bailar, conocí una bella mujer. Yo la saqué a bailar y la quise chamullar. Un cigarrillo prendí cuando la pata le vi. Me sangraba la nariz del miedo que sentí. Tic-toc-tac, tic-toc-tic-toc-tac, sonaban sus pasitos al bailar. Tic-toc-tac, tic-toc-tic-toc-tac, su pata de cabra de aquí para allá. Tic-toc-tac, tic-toc-tic-toc-tac, sonaban sus pasitos al bailar. Tic-toc-tac, tic-toc-tic-toc-tac, su pata de cabra de aquí para allá. ¡Cuidado! ¡Ah! Tic-toc-tac, tic-toc-tac, sonaban sus pasitos al bailar.